Ok, presentación. Ahí va, un gran anuncio, algo rimbombante. Nah, como que explota todo así, una explosión. Y ahí, como que entramos nosotros y... Año 10, un año de entrenos, 10 puntos. Nos vas a dar tu máxima puntuación. Pero... ¿Sabes lo que? Dale un poco más de vigor, de potencia, no sé, le falta algo, un poco más de punch. Pase, vivan su mejor experiencia de rock. Ah, no, para mí tenemos que hacer algo un poco más maduro, más desde la experiencia, desde la trayectoria, ¿no? Bienvenidos a una nueva función de Cínico de la Parandia. No sé, yo como que no me siento muy representada. Algo más transgresor, más revolucionario, innovador, digamos. Entonces, con este aplauso tenés... ¿Estás cansado? ¿Querés frenar un poco? Me parece que no lo estás haciendo bien. Muchachos, perdón que los interrumpa. Yo sé que ustedes son muy cuidadosos con la estética, con la producción, con el Dolby Hi-Fi Surround 7, pero ya hace 7 horas que estamos trabajando y probando diferentes efectos y cositas. Así que sé que se me está yendo el 192. No sé. Vayan viendo. Y ahora, con ustedes, el Codeo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende en qué horario nos estén escuchando, pero sobre todo, muy bienvenido diciembre a nuestras vidas. Primero de diciembre, che, parece mentira. No, está, esto está mal, hay algo que está mal, el reloj del mundo está mal. Sí. Además de tu look, que está... Estoy muy calamaro, ¿no? Sí, estás como un poco... Sí, calamaro total. Estás como un poco desajustado para la oscuridad que tenemos acá. Claro, una mezcla entre calamaro, un rocker. Estás bueno, bien rocker. Yo vengo de afuera. Estás muy loquillo, ¿sabes? Muy loquillo. Vengo de afuera, un calor impresionante. Ah, ¿cómo está afuera? Viste, yo qué sé, yo ya estaba ya... Yo ya estoy para otra. Digo, la verdad, te soy sincera, ya está. Ya estoy del otro lado. Entre tu pose rockera, media cheta, con esos lentes... Sí. Y la negación que me hiciste al ofrecimiento que te propuse, ¿no? Del agua, de la heladera. Que la primera pregunta fue, ¿hace cuánto tiempo está en esa heladera? Como, claro. Yo la verdad esa pregunta dije, pero que no es queso, no es un dulce que saque la heladera, es agua. Peor todavía, porque no era hace cuánto está la heladera, sino hace cuánto está esa agua en el recipiente. Claro, porque yo no tomo agua estancada, me dijo. Claro. No, esto es muy fuerte. Porque si qué pasa si el agua tiene ponele que tenga un mes adentro de la heladera. Sí. ¿Vos decís que no pasa nada? Yo lo buscaría. Científicamente tiene que haber algo que hace mal ahí adentro. Creo que viene con una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento el agua. Estancada. Yo como mandarinas que las dejo durante, no sé, mes y medio en la heladera. Pero no tiene nada que ver, porque es distinto. Vos no te comes una mandarina podrida. El agua se pudre mucho más fácil que... Perdón, permiso. No, tomá tranquilo. A ver. Envenenate a ver, Ruito. Bueno, ha bebido agua. Qué excelente. Está impecable este agua. Está impecable. ¿Sí? Te lo digo así. Claro. Es más rica que la de mi casa. Lo que te estás perdiendo, Florencia. Me estoy perdiendo. Sí. Ojo. Aparte, me lo comparó con el Fernet. Me dice, tomás un Fernet que tiene años claro, ahí. Con mucho acierto, Quique. Pero ¿no? A mí me llamó la atención tu argumento que fue, digamos, ay, no, capaz que alguien la escupió. No me dijiste eso. No. Me dijiste, el agua puede estar ahí hace una semana. Yo no tomo agua estancada. Pero vos qué te pensás, que el agua que venden en el súper, ¿hace cuánto está en esa botella? Puede estar muchísimo más una semana. Tiene otro proceso. El agua de la canilla que viene de OCE directamente. Bueno, vos trabajás en OCE. Si el agua. Estaba rica el agua. Yo sé que si petapate, por lo menos. Che, no sé, yo qué sé. Por ejemplo, los hielos también. Es como una manía mía que tengo hace mucho tiempo. No tomás hielo que esté hace mucho tiempo. Si yo tengo hielos hace 2 meses en la heladera y no los uso, o pasaron todo el invierno y viene el verano y quedaron ahí los hielos y nunca los usé, los cambio. Ah, está mal de la cabeza. No uso, no me gusta. Ah, pero es difícil que estés todo un verano sin usar hielos, porque... No, ¿para claro. qué tenés invierno, hielos? Además invierno. El tema es en invierno. Ahora, yo lo que voy es, ¿nunca probaste el hielo, por ejemplo, solo... que tiene mucho tiempo en la heladera, el freezer que agarra como un gusto distinto? ¿No te ha pasado que tenga como un gusto distinto? Hay un gusto, hay hielos que tienen como un cierto gusto. Yo igual no lo asignaría ese gusto a que está viejo. No. ¿Cómo se va a pasar? Para mí ese gusto todo se lo da. Todo tiene un porqué. Yo después lo ese voy a gusto se lo da. Aparte, o la hielera se conserva en frío. O que el agua de la canilla a veces no sé, yo puede ser que desprenda algo. Che, algún ácido. Me voy a asesorar un poco más. Vos, estoy, ya estoy como empezando a relajarme, ¿no? En esta llegada de diciembre, en esta veloz llegada de diciembre, en este veloz fin de año que se nos avecina. Ya tengo programado 3 asados. Despedida de fin de año. Sí, así que si vamos a organizar nosotros, tendríamos que ir definiendo un poco. Ah, tenemos el viernes que viene, este no el otro. Creo que lo sepa. Este viernes no el otro. Ah, claro, el 10. Eso ya lo había. Eso lo tenés agendado. Vamos a hacer una actividad preciosa con toda la gente de. Un picnic, sí. Pero a la noche. Y los varones. A la noche llevan... y en un centro nocturno. Los varones llevan bebida y las muchachas llevan llevan las ganas. También bebida. Y las ganas, ¿no? Claro. Los hombres ya las llevamos siempre, así que. Claro, sí, sí, sí, sí. No hay muchas muchachas igual, creo. No. Sí, son pocas. Son pocas, pero son buenas. Ojalá que es lo importante. Ojalá que las muchachas que estén en ese boliche también colaboren con nuestras ganas. Pocas mujeres en la radio, me estoy dando cuenta de eso. Sí, mucho hombre. Son pocas. Igual se están empezando a notar más cada vez las mujeres acá. Se están imponiendo un poco más porque imagínense que es verdad, no hay mucha mujer en la radio. Pero en el único programa deportivo que tiene esta radio, hay una mujer. Claro. Bueno, marcando la igualdad. A quien le mandamos género. Un saludo ahora, y ya de paso hago extensivo el saludo a la gente de Cuatro en el Fondo, que es el programa que arrancó la semana pasada, en el viernes, y ahora va a estar todos los viernes a las 19 horas, así que el saludo para ellos. También a la gente de Punto Zip, que arranca mañana jueves. Yo no voy a hablar porque si no me van a cobrar algo después, entonces claro, bienvenidos, punto. Yo no hablo nada más. Ahí va. Sí, porque ya si no, imagínate, con la cantidad de programas que están incorporando, que vos prometas empanadas o algún otro bocadillo. No, por eso. Che, les hago una pregunta con respecto a los 30 días que nos quedan de acá hasta el fin del 2010. ¿Les quedan muchas cosas pendientes o que ya tienen iniciadas y que vos empezaste tu licencia, vos estás de joda total. No, yo tengo una felicidad que no te puedo explicar. O sea, al BPS de mañana me para vos fin de año fue ayer. Digamos que sí, yo ya largué, no largué la chancleta, me la acabo de poner, digamos. Yo ya estoy, viste que me ven de sandalias, yo ya estoy. ¿Vos sale? ¿Te queda mucha cosa? Sí, digamos que sí. Sí. O sea, independiente del laburo. Claro, sí. Independiente del laburo, sigo con un proyecto a terminar en enero, supongo yo. Pero bueno. El empleado del mes. Podríamos decir a Ale que es el empleado del mes, ¿no? Sí, se puede decir. Sí. Y bueno, va a estar lindo el veranito acá también. Va a estar lindo pasar el verano acá, compartiendo con todos los programas, ¿verdad? Y bueno, y con poco sol. Igual yo tampoco soy un tipo que necesite demasiado sol. No, ya tenés como incorporado, ¿sí? Claro. Yo por ejemplo, veo sol y me tiro como un lagarto. No, yo no puedo. Claro. Yo no puedo. Más hoy que me olvidé mi gorro, ese que te gusta a vos, el gorro que tengo en casa. Que quiero llevarlo un día al vacilón, por ejemplo. Oh. Sí, te lo podés llevar si vuelve. Sí, pero a casa, me mirás con cara rara cada vez que me lo quiero llevar. Es que es un gorro que le tengo mucho cariño. Entonces, no es el problema que lo uses. Es el problema que vuelva. Si vuelve, no tengo problema. Ale me dijo que parecía repromotora. Es que te da un look. Promotora despide. Te da un look más cheto. Si vas con los lentes al vacío. Más chango, diría yo. Yo te doy el gorro si vas con los lentes. Lentes y gorro. Dale. Pero si vos vas a hacer vacilón. Pero a mí no sabes que el lente me... Es como que, estoy muy drogada, me parece, del lente. Eso es que lo piensa la gente. Está bueno, pero podríamos probar. Nos vamos poniendo un look así cada uno y ver qué pasa. A mí me queda, mira, me quedan muchas cosas... Más que pendientes por la fecha, digamos, que venzan en fin de año, me quedan cosas pendientes porque yo me fijé fin de año para determinadas cosas. Por ejemplo, tengo que limpiar el escritorio de la computadora. Sí. Es una cosa que tengo que hacer. Que lo haces una vez al año, lo necesite o no. Claro. Yo en general me pongo esta fecha para hacer eso. Borro muchos archivos que sé que ya el año que viene no van a tener sentido. Por ejemplo, los del codeo. Dejamos ahí, ¿no? Bueno, si querés lo dejo en la papelera de reciclaje. No lo digo, y la dejamos ahí en el aire. Está, eso está también. Pero me pasa también con libros que tengo en la mesita de luz que digo, me los tengo que sacar de encima una vez por todas. Sí, sí. Discos que bajé y que tengo ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Discos qué? Discos que bajé porque los tenía en el altillo. Ah. Los tenía en el altillo, claro. Los bajé y los puse en el escritorio, en el mismo escritorio que está la computadora, ¿verdad? Ah, increíble, seguro. ¿No? Y que todavía no tuve tiempo de escuchar. Y algunos discos que ya tienen su buen tiempo, pero que bueno, no, yo no tuve el buen tiempo para escucharlos. Lindo disco ahora que me decís. El Indio Solari sacó un disco. Sí, sabía que estaba en Veremos. Escuché ayer la entrevista que le hizo Pergolini. Ah, mirá, claro, porque ayer lo presentaba. Claro, pero no lo sacó todavía. Parece que lo saca para la semana que viene, porque ni siquiera está pronto, no sé. No viene Uruguay, cosas, ¿no? Se va a tomar no, su creo tiempo. Que venga. Como no. Para todo, se toma su tiempo. Se toma su tiempo, está perfecto. Igual que se tomó Pergolini su tiempo para efectuarle la felatio que le efectuó durante 2 horas. Bueno, pero ¿qué vas? Pero... La pregunta es, ¿qué haces con el Indio? Sino que ¿vas a salir a hacerme la nota a matarlo? No, a matarlo, pero tampoco a felarlo pero, a discreción. ¿Y que vos lo felarías? A ver, yo no soy un gran devoto fanático de ni de Los Redondos ni del Indio, me gusta mucho. En el caso de Pergolini no tengo duda que es un gran fanático de Los Redondos. Ah, pues sí, vas a decir un gran felador. No sé. Probablemente quizás lo sea también. Me llamo Miguel, soy de la comercial. Bueno, Miguel bueno. Miguel no sé, Miguel no quizás que quería quería algo con Victoria Rodríguez, no sé si justo felarla, pero bueno. Claro. Yo creo que sí. Probablemente sí, probablemente el teléfono. Sí. Pero no, digamos, si Pergolini si es un gran fanático de Los Redondos, y sí, yo me dedicaría solamente a eso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué tienen pensado? ¿Ya tienen pensado dónde van a pasar fin de año? En casa. No, digo, está bien, pasar en el sentido de qué van a hacer, qué... Yo no sé, vos sabés. Todavía no sé. No sé, vos sabés. No sé, vos sabés. Yo primero tengo pensado llegar. Para mí es lo más importante. Llegar con vida, ¿verdad? Llegar que es una vida. Cosa. Sí, sí, sí. Sí, porque la yo verdad tengo que... muchas ganas de hacer algo, pero festivo, no sé cómo explicarte. Más que con la familia, bueno, vivir en son de paz, digamos. Eso, ya venimos de enero, así que... En son de paz y amor, ¿no? Sí, efectivamente. Está bien, está lindo. Che, una consulta. Porque me quedé con eso de las despedidas, ¿no? ¿Hay alguien que tenga niños? Porque yo pienso siempre, y a mí las despedidas con niños es como que me da como terror. ¿Por qué decís? Porque creo que hay que separar. Las despedidas de trabajo con niños no. Ah, bueno, no, pero están totalmente excluidos los niños. Claro, eso es un error gravísimo. No, porque viste, hay gente que los lleva. Yo con los niños, ojo, los adoro, me encantan lejos. Me fascinan. La despedida de trabajo para mí es el lugar y el momento indicado para tirarle los perros a esa compañera de trabajo que no claro, pudiste, digamos, claro. Porque a las 10 de la mañana, un martes, ¿no? Como que no da para encarar mucho, ¿no? Sí, sí, sí. No. Che, no me pasas los papeles de la impresora y de paso, qué bien ese escote. ¿No sabes que tengo ganas de tomar? Claro, no. Además, estás en todo un contexto que favorece a que vos te puedas... Claro, hay alcohol de por medio, hay mesa que puedas compartida. Rebotar sin problemas y que tengas esa excusa. No, mirá, estaba en pedo. Claro. O el compañero que está divorciado o separado y le clavaron al hijo, por ejemplo. Le va con el hijo, ¿no? Yo por lo menos en entonces despedidas, ahí le tirás los perritos también, porque claro, pero te digo la verdad, yo no, para mí una despedida del trabajo no incluye a los niños, no. Creo que la mayoría de la gente lo asume de esa manera, salvo que lo claro, la gente lo asume de esa manera, ahí está, como los decadentes, ¿no? Salvo que lo que eran de los decadentes, ¿no? Vos sabés que tengo una debilidad que a mí me toca el corazón, ¿no? Los decadentes es como que... Qué banda fiestera, ¿no? Fui sola a verlos. Fuiste sola a ver a los decadentes. Claro. Qué decadencia. Qué decadencia, Flo. Y sí, no me podía parar. ¿Sabes qué? Ya que estábamos en este tema de fin de año, quiero dejar en claro, manifestar mi profundo rechazo a las tradiciones culinarias de estas festividades. Llámese turrón, pan dulce y sidra o espumantes. Ninguna de esas tres cosas van conmigo. ¿Por qué a mí la sidra me gusta? ¿Qué querés que te diga? A mí la sidra es como que me... ¿Qué rechazo me genera la sidra? Yo antes de beber sidra prefiero beber un whisky o beber una cerveza que es más que es fresquita, digamos. Claro, ¿no? pero todo vale. La sidra es algo que a mí me... Pero una sidra bien fría a las 12. ¿Sabés que no? Yo me la prendo el pico. Ahí es el tema. Me prendo el pico. ¿Qué ese es el problema. Una sidra, por más fría que esté, a las 12, vos ya venís con 2 kilos de carne metidos. O sea, bueno, en tu caso no porque no comes carne. Opa, pero, bueno. Bueno. Metidos en todo, aparte de... Claro, sí, digo, ya metiste asado, colita de cuadril, achuras, alguna ensalada que siempre hay, que cada tanto picotea. Viste, por eso no hay que comer carne. Picadita. Y la picada es mortal. La picada en fin de año es mortal. Sí, mortal sí. Porque te llena y después cuando vos querés comer... no contento con haberte comido toda esa picada y haber quedado totalmente satisfecho, volvés a comer, pero ya comés, yo qué sé, y sí, más, sí, más lo que se come. Vos sabés que a mí, por ejemplo, no me gustan las fiestas, ¿no? soy una persona que no me gusta Navidad, no me gusta fin de año, no me gusta. Estoy deseando que sea el 25, me encanta estar con mi familia al mediodía, pero ¿qué? Salir de noche por ahí, pero no me gusta, no me gusta Navidad, no sé, es una... Pero ¿qué es lo que no te gusta? ¿El concepto o la noche esa el 24 estar con tu familia? No me gusta. No me gusta nada. No es que no me guste el concepto, por mí está todo bien, nos juntamos y no tengo problema juntarme con mi familia. Pero es como que estoy deseando que pase rápido. No sé por qué no me gusta Navidad, me pone muy nerviosa. Me pone nerviosa las compras, tener que hacer las compras, tener que cocinar para toda la familia. ¿Vos seguís haciendo compras para Navidad? Sí, claro. ¿A quién? ¿Cómo a quién? Las ¿qué compras? Para, las compras para hacer la comida y las cosas. Bueno, pero eso, digo, igual tendrías que comer algo. De lo otro se encargará Papá Noel. Quique, guiño, guiño, las compras. Bueno, las compras, ver, esas las puedes hacer antes de Navidad también. Pero digo, tengo un ahijado y Papá Noel tiene que salir a recorrer las calles. Bueno, que sea él. Digo, pero... Odio todo eso, lo puedes hacer hoy. Si ya estás de licencia, tenés que... Si te tiran las cosas por la cabeza después. Pero pará, tenés 20 días más. No es lo mismo comprar ahora que comprar después, Quique. Tenés 20 días al pedo. No me vengas con cosas raras. 20 días al pedo. Sí. Hay muy pocas probabilidades de que haya niños escuchando esto. Pero todos sabemos de que es muy difícil comprar ahora, que se suben al carro y que después hay ferias y te lo venden así, te lo tiran por la cabeza. Bueno, Papá Noel se va chocho. Digo, si la compra es el problema, en todo caso, bueno... Yo qué sé, déjalo para un poco más adelante y preocupate. Y los después. Supermercados que tenés que armarte paciencia para hacer filas, ¿no? Filas y filas y filas. Sí, pero eso, vos sabés que a mí, en general, lo que me molesta, por ejemplo, en diciembre y obviamente cuando se acercan las fechas, es el tema así del tráfico, todo. De las colas que se arman, no sé, cuando uno tiene que ir a pagar algo. Pero vos sabés lo que me pasa también, y creo que les debe pasar a usted también. Que la gente igual está ya con un humor un poco más Claro, vos ya vas liberado. Preparado, o sea, bueno, es verdad, está lleno de gente, pero vos vas tranquilo porque sabés que de noche la vas a pasar bien, te vas a juntar con tu familia, vas a beber, quizá Papá Noel, ¿por qué no te deje algún regalito abajo? Abajo, que te deje un regalito por y ahí. Este año se da una particularidad que creo que va a ayudar mucho y es que cae viernes, tanto Navidad como fin de año cae viernes. Claro. Y eso genera ya un clima durante todo el día. Sin duda. ¿Verdad? Porque sabes que el 25 cae sábado y podés hacer alguna cosita el sábado. Sobre todo podés hacer un asado, invitar a la familia que por ahí está. Y ya aprovecho a mandar un saludo a mi primo David, que estuve hablando hoy con él. Me dijo que iba a escuchar el programa. Es gran escucha del programa. No se ha escuchado en todos los programas. ¿David Bisbal? ¿Eh? ¿Bisbal? No. Lamentablemente no. Guetta. Guetta. David Guetta. Sí. Ahí está. David Pamela. No, que le mando un abrazo David grande y a toda su familia también, que David está lejos. Pamela David. Y bueno, ya aprovecho de mandarle otro saludo a Nacho, el emperador, un gran amigo también, que también nos estuvo escuchando. Él sí nos estuvo escuchando. Bueno, y ¿qué pasó que nos pasamos a los saludos? No sé, está muy contento con el emperador, programa. Dijiste el emperador y me hiciste acordar al Emporio de los Sándwiches, que ayer en el trabajo comimos sándwiches de ahí y estaban muy ricos. ¿Que los comiste gratis? Y en el caso de que los hayas comido gratis, ¿por qué no trajiste? Porque, no, porque estás, no sobró acá, nada. Venís a tirar el chivo, el Emporio de los sándwiches, y yo no veo ningún sándwich. No, porque no degusté ningún sándwich. Te imaginarás que no sobró nada. ¿Cómo me gustan los sándwiches de choclo? ¿Cuándo me van a traer los sándwiches de cloco? De cloco. Pero de choclo. Ya hablamos de esto y yo ya te dije que para mí el principal argumento en contra del sándwich de choclo... ¿Qué? No es el sándwich de choclo de por sí, sino es que viene rodeado de... tantos sándwiches más ricos que el de choclo, como que, bueno, ¿y para qué ya como el choclo? Igual bueno, tengo a la mí lata el sándwich de choclo, por aparte lo pido así, sándwich de choclo, nada de sándwich, sándwich de choclo, me encanta. Voy a dejarte atrás. Voy a cruzar el ancho río para no volver. No aguanto más. Viviendo la opresión, me siento enemigo en mi propio país. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Del éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción

¿Tú te quieres juntar conmigo a hacer esto? Te está ofreciendo negocio, me parece que está viendo la beta. Negocio. Claro, y mandan... Te explico más o menos cómo tirar la carta. ¿Se necesita mucho tiempo para ser un especialista como es usted? Más o menos. ¿Más o menos cuánto? ¿Cómo más o menos? Más o menos. Pero usted viene acá y tiene su 0900 y tiene todo... Nosotros queremos creer que usted tiene su experiencia, tiene... Más o menos, sí, digamos que sí, ajá. Tú vas a aprender. Vos te das cuenta de que no contesta nada, ¿no? Como que es te como contesta que todo más o menos. Todo más o menos, pero... todo por ahí, todo vamos a ver, todo. Sí. Es como que con todo respeto usted me parece que es media chanta, ¿eh? Se cortó parece. Sí. Tú estaba trabajando hace poco aquí, chico. Sí, yo trabajo acá, sí. ¿Hace poco? Sí, pero mirá que yo no te pregunté nada. No, pero a mí me está saltando eso, que tú trabajás hace poco aquí, ¿verdad? No, hace tampoco, hace... Bueno, tené cuidado. Ay, a la mierda. Te podés quedar electrocutado. ¿Cómo le...? Sacá la mano del cable, Ali. Dale, pero ¿cómo es? Sacá la mano del cable. Si tanto viejo este cable siempre va... Noticias top. Momento de noticias top en el código. Bueno, dos noticias que seguramente ya todos nos enteramos, pero que valía la pena comentarlas por lo importantes que son, ¿no? Lo primero, lo que está pasando en Brasil y sobre todo en la ciudad de Río de Janeiro, la policía, el ejército, la armada, todo, hasta los agentes secretos, se metieron todos en la favela para tratar de limpiar justamente a las favelas de los narcotraficantes, que son poco menos que los dueños de la favela, ¿no? Sí, sí. Tras 30 años de pesimismo sobre la posible liberación de Río de Janeiro de las zonas controladas por el narcotráfico, el éxito del operativo en el complejo del Alemán cambió la situación y los militares quieren tomar las favelas de Rocinha y Vidigal. Uh-huh. Rocinha, una de las favelas más pobladas y más conflictivas, justamente, ¿no? Con peor fama de todas. Vos sabés que lo que me llamaba mucho la atención de leyendo varias noticias es que hay cerca de 420 favelas en Río de Janeiro. Recién arrancaron por una. Está lindo, ¿no? O sea, que tienen trabajo para rato, pensando sobre todo de acá al 2014, que se viene el Mundial, y 2016, que son los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Bueno, ¿no? Esperemos que si bien es una limpieza, que es feo llamarlo así, pero es lo que hasta ellos mismos dicen, ¿verdad? Sí. Que se mantenga. Que no sea solamente una pantalla hasta el 2016, 2017, y después vuelva todo a su cauce. No, igual... Agarraron a uno de los narcos más importantes. Sí, agarraron a varios narcos importantes, pero más que... las imágenes de los niños jugando las piscinas. Como si nada. Y la gente corriendo de un lado para el otro también es impresionante. Claro, lo que pasa es que también de parte del gobierno y del ejército pidieron a la gente que no cambiara mucho su rutina, que siguiera con la vida normal, porque si todo el mundo se queda en las casas, le complicaba un poco la vida. Igual hay otra cosa, Ale. Digo, no es solamente mantenerlo hasta el 2016. O sea, ¿cómo lo haces para mantener también esta situación ahora de relativa paz durante todo el tiempo que queda, hasta los Juegos Olímpicos, hasta el Mundial? ¿Y cómo mantenés a los narcos que le sacaron millones y millones y millones de dólares en droga, por ejemplo, ¿no? Sí. Y otra cosa que me imagino yo, además de los niños jugando en las piscinas, ¿no? Y disfrutando por lo menos por un momento de todas esos lujos, esas comodidades que tienen, esas enormes mansiones, ¿no? Tremendos caserones que tienen esos. Obscenamente ricas, digamos. Sí. A mí me imagino los hermanos un poco mayores de los niños buscando las mesas de luz y todo, a ver si encontraban alguna cosa, ¿no? algún resto, ¿no? Algún sobrecito o algo. Claro. Vos sabés que me llamaba mucho la atención. Tanto el ministro, digamos, tanto Lula como los ministros, como los senadores, llamaban y pedían permiso para entrar en las favelas. O sea, no es que se metían con guardia y podían entrar. Es como si fuera una visita a otro país, ¿viste? Y avisan, ¿viste? Que van. Claro. Y es bueno, que lo mismo eso, es el gobierno de los narcos. Sí. Es así, mándame. Bueno, acá hay algunas zonas que también se podría hacer alguna limpieza. No tanto por los narcos en sí, sino por la cantidad a veces de de delitos que se cometen en determinadas zonas, ¿no? Que podría hacerse una, no una limpieza, pero sí más protección, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. La otra noticia que seguramente también todos escuchamos tiene que ver con esta famosa página de internet, el sitio WikiLeaks. Oh, y sí, el deschave de información que hicieron. Nunca entendí por qué, cómo llegan a manejar esos datos. ¿De dónde viene todo eso? Te cuento, parece que todo el quilombo o todo el deschave de información lo hizo un soldado americano que grababa en un disco, que él lo hacía pasar como que fuera un disco de música de Lady Gaga, y ahí guardaba todos los documentos estos que están empezando a salir a la luz. Entre todos esos documentos fueron encontrados varios, diría casi documentos de países de Latinoamérica. No sé si saben lo que dijeron de Tina. Que necesitaba tratamiento psicológico. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que estaban preocupados por su salud mental, por cómo toma las decisiones. También hablaron de Uruguay, de la relación con Venezuela, de Mujica y su pasado Tupamaro. La verdad que está bárbaro, está bárbaro de Estados Unidos, porque, o sea, está bárbaro que se empieza a saber esto, ¿no? Una linda comidilla. Aparte, ¿quién, mejor, no? También. Lo mejor de todo es que después, días después de yo haberme enterado de esta noticia, ¿no? De todo lo que, el revuelo que generó, me enteré también de que la NASA, mágicamente, anunció que iba a hacer un anuncio muy importante acerca de dejando entrever que podía haber pruebas de vida extraterrestre o algo así. ¿Usted no desconfiaría, como dirían en De Calegrón hace unos años? Sí, ¿no? Sí, sí. Aparte, qué necesidad de anticipar un anuncio, ¿no? Anunciarlo y listo. Claro, jueves vamos a anunciar tal cosa. Capaz que ahora están escribiendo la mentira. ¿No? Están filmando claro, todavía. Sin duda y puede ser como los expedientes Roswell, ¿viste? Andás a ver. Yo igual me preocupa un poco esto porque ¿hasta dónde llegará esto de deschavar documentos, no? Porque está bien, uno no se considera gran cosa, ¿no? Pero uno con el codeo ha alcanzado cierta fama, cierto cuidado, prestigio, ¿no? Y tengo miedo que... Sobre en vano todo, que yo ya se tengo sepa. Que hacer el programa de lentes. Me llamo Miguel, claro. Soy de la comercial. Bueno, de Miguel probablemente haya documentos. Yo no como quiero como perejil de feria. Fiera, yo no quiero que salga a la luz lo de Ale, ¿no? Y bueno, y esa enfermedad que lamentablemente tiene. Bueno, digo, está. Yo no lo quería decir, pero bueno, The Show Must Go On. Y bueno, Mercury, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, está, va a salir. Hablando de. Triste, pero... De todo un poco, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Sí, sí, sí. Así que Ale, si querés. Si querés decir unas palabras, Ale. No, fuera de broma, ¿no? A toda la gente que menos discriminación y más prevención. Ese es sí, el más lema, comprensión, digamos, también, ¿no? De la sí, primera. Pero hoy, el lema es prevención. Sí, es hoy me mandaron una publicidad muy buena que seguramente, ahora no me acuerdo exactamente cómo fue que la busqué en YouTube, creo que decía algo así como Spot SIDA nada más, y es una propaganda de MTV, acerca de un rumor sobre alguien que se va a hacer un análisis sobre SIDA y termina siendo un rumor que deriva en que sacan a la gente de la piscina porque la piscina está infectada de SIDA. Claro, hay que tener conciencia, ¿no? Y justamente por eso a veces la averiguar comprensión, más también, porque justamente eso, la comprensión, la averiguar sobre el tema, estar informado, conocer un poco más antes de hablar y antes sobre todo de discriminar y, claro, y dejar de lado a tanta gente que está afectada por esta enfermedad, ¿no? Porque al final termina teniendo dos problemas, su enfermedad y encima el rechazo de la sociedad que exactamente es en muchos casos injustificado, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿te parece si...? Demuestra ignorancia eso. Demuestra ignorancia. Totalmente. ¿Te parece si...? ¿Sí qué? Contanos. No sé. ¿Nos querés contar algo vos? Contá. No sé. En realidad, yo lo que te iba a decir era, bueno, de no sé, cambiar un poco el aire de acá. Bueno, entonces renovamos el aire y nos vamos una tanda entonces y renovamos el aire. Pero me encanta. ¿Abrís la puerta y que...? Sí, abrime la ventana. Abre la puerta, más. Tum, tum. Besijue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún auspiciante, ¿no? Mucho bla bla que me dijo, que le dije... ¡Para! Basta de chusmerío, che. ¿Por qué? A mí me parece que rinde. Esto es Notifarándula en el codeo. Y una vez más estamos en este espacio que tanto nos gusta, que tanto disfrutamos. Y de la voz de Florencia San Martín, estamos en Notiparándola. ¡Qué belleza! Que, vos sabés que para mí es un honor, ¿no? Cada día que pasa es como que me siento más más realizada. Yo digo, ¿Quique me presenta así? Gracias, Florencia. Adelante con lo tuyo, entonces. Por favor, entonces. A las órdenes. Hoy, 1 de diciembre, entonces, como dije hace un rato, se celebra la jornada de la lucha mundial contra el SIDA, ¿verdad? Ajá. En este marco, las celebridades del espectáculo intentan generar conciencia sobre la población infantil afectada del virus, ¿no? Con el virus. Muchísimos de los famosos, como por ejemplo Lady Gaga y Ricky Martin, decidieron renunciar a sus participaciones en redes sociales tales como Twitter y Facebook. Ah, yo pensé que iban a decir, decidieron renunciar a la música, cosa que les salía bien. Hubiera hecho muy bien. No, muchos. Sobre todo a todos esos niños. Ricky Martin me ha hecho bailar más de una vez, ¿cómo no? Y llorar también con sus letras. ¿Qué fue lo que hicieron? La idea es que todo esto va a ser, no van a escribir ni en Facebook ni en Twitter, no van a actualizar nada de sus redes sociales, digamos. Hasta tanto no se logre reunir $1,000,000 en beneficio de los niños que padecen de SIDA. Esa es la idea, o sea, ellos no van a escribir nada hasta que, porque digamos que tienen varios fanáticos, ¿no? Bueno, es una forma de estar como de provocar al público que lo sigue. Me parece que por un lado también es como diciendo, bueno, nosotros no les damos eso, que es lo que ustedes quieren, porque de última, Ricky Martin, por ejemplo, se declaró en Twitter, o sea, hacen declaraciones importantes. Claro, entonces claro. Nosotros no declaramos nada en Twitter ni en Facebook, y bueno, hasta que se junte ese millón de dólares, ¿no? Me llamo Miguel, soy de la comercial. Ahora, también Miguel pienso que más también, de uno... También va, Miguel, va a dejar Miguel de iba a dejar en programas tratando de levantarse a... Dijo que sí, ¿no? A mí me parece que más de uno también puede tener ahí la posibilidad de encajar $1,000,000 para ayudar, o por lo menos medio, ¿no? Entre cada uno. Sí, es la sensación que siempre le queda a uno. Quizás no tenga mucho que ver la causa, pero bueno, en realidad, ahora que se viene dentro de poco, este fin de semana, que es la Teletón acá en Uruguay, y uno empieza a ver la cantidad de publicidades y anuncios de marcas, de negocios, de locales comerciales, que ceden parte de sus ganancias, que ceden parte de sus productos a la Teletón. Y uno dice, ¿por qué tienen que esperar únicamente este día? Y no, y digamos, si tienen todo el año para hacer este tipo de donaciones. Claro. Lo mismo que en este caso, Ricky Martin, ¿no? Lady Gaga. Lady Gaga, y hay un montón digamos, de... Bueno, $1,000,000. Una cosa de conveniencia mutua. Está bien, digo, pero a mí lo que un poco me rechina es esta sacada de cartel, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá cómo te donamos. Pasa que a un empresario le cuesta mucho más hacerlo sin anunciarse, porque no va a haber devuelto esa inversión. Porque ellos lo toman como una inversión. Lamentablemente es frío, pero es así. Es una inversión que ellos hacen a futuro. O sea, bueno, y para tener presente a la marca... En una cosa solidaria, en un tema solidario. Me imagino lo que debe estar pensando. Peor este sería que no sucediera. Lo que bueno, espera que atiendo. Sí, sí, sí. ¿Será Lady Gaga? Te están llamando de Tata que no hables más de la marca, no sé. Capaz. ¿Qué ibas a decir vos, Flo? Que me imagino lo que se debe estar comiendo las uñas Lady Gaga por no escribir algo, ¿no? Estoy yendo al baño por Lady Gaga. Sí, con las cosas interesantes que dice. Me estoy diseñando mi último vestido de carne humana ahora, sí, ¿no? Bueno. Porque, claro, qué sé yo, hay tanta cosa en la vuelta. Mejor que se lo saque el vestido, ¿no? Capaz que él es lo más interesante. Sí. Lo otro que tenía para contarles, que esto es más local. Sí. ¿Me parece a mí o estoy sin cortina? Yo sin cortina no me motivo. Puede ser. Me parece. No, estás, ¿estás sonando cortina? La cortina. ¿Querés que la ponga de vuelta? Porque vos sabés que a mí esta cosa ahora... Ahora se escucha. Estaba como muy bajita, la verdad, también. No, pero lo que pasa también estamos con medio auricular. Vamos a reconocer. Puede ser. De la mitad para acá. Ahí la tenés, mirá. Ahí se escucha. La señora Lady Gaga. Perfecto. Paparazzi. Bueno, la noticia local. Esto es algo que me tiene maravillada, que me tiene estupefacta. Y que no sé qué hacer, sinceramente, porque tengo unas ganas de empezar a cagar tanto a palos a la televisión uruguaya. No, yo dije, bueno, momentos. No, la mañana me tiene mal, te ¿qué juro. ¿Qué pasó? Contame. Se viene la telenovela de Buen Día Uruguay. Quiero que lo escuchen así. Ellas son mujeres maduras, pero aún esperan el amor de su vida, ¿no? Él es un nene de mamá, aunque hace largo rato que pasó los 40, Los tres precisan amor y un techo barato para compartir. Azul, Fiorella y Rosario se involucrarán en un dramático triángulo amoroso. Perdón, ¿quién es Azul? Pará un poquito. Bueno, son los personajes. Pero Fiorella y Rosario. ¿Y el hombre dónde está? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Será Azul? A mí también me llamó un poco la atención. No, quizás Rosario. No sé si sabían, pero el técnico de Fénix se llama Rosario Martínez. Sí. Es hombre. Se llama Rosario. Bueno, igual se presta para la confusión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se estará entonces en este triángulo amoroso en el que nadie saldrá ileso. Eso es lo que dice. El culebrón del año se bautizó con tres son multitud. Se llama así. Buen día, Uruguay, recordemos que está... en el horno. Sí, y sí. Eso no iba. Pero que es conducido por Leonardo Lorenzo. Ahí va, por eso. Eso es lo que iba, ¿no? Y se verá muy pronto en Buen Día Uruguay. Está, los protagonistas son Adriana Da Silva, Leonardo Lorenzo y Sara Perrone. Y Sarita Perrone, a quien le tenemos un Yo profundo... Yo creo que estamos profundo, tan en el horno. Profundo. Azul. Justamente, va a ser un tema. Creo que esta es la cortina con usted. Va a ser parte este de la banda sonora. Che, qué necesidad de rating que tienen, ¿no? Ah, no, pero vos sabés que aparte me genera como eso de que, no sé si quiero esto para la televisión. Nos está haciendo muy mal. Bueno, no habla bien de nosotros. Digamos, la mañana de los canales está complicada, está complicada. Yo quiero decir una cosa, yo a Tetis lo banco a muerte, está todo bien, pero Día Perfecto no me gusta. Yo, Omar... Con igual todo bien. Está chanchado, Omar. Está chanchado. Omar está para otro. Sí, está de ganador. Todo bien. No le queda. El 5, la mañana del 5, ¿qué pasa? ¿Alguna informativa? ¿Alguna cosa por el No, vos sabés que la mañana del 5, a mí por lo menos me da la sensación de ser la más seria de todas. Mm. Digamos, quizás justamente para la mañana a veces uno pretende otra cosa o algo más distendido. Yo tengo un problema no sé. Con el Canal 5 y es que no me agarra bien la señal. La antena agarra tan mal. Es un problema mal. Que tienen prácticamente todos los uruguayos. Lo que me parece que la mañana de Canal 5 es, creo que, lo más mirable de todo. Puede ser. Bueno, es lo más un poco, lo más cercano a la seriedad que hay, ¿no? A la cordura, exactamente, más que la seriedad. Exactamente, es como que tienen otro enfoque sobre la mañana, que no pierden cierta informalidad, pero me parece que le dan otros contenidos que... Y el 4 es una cosa que ya está intolerable, ¿no? Para mí después que se fue, ¿cómo era el nombre? Verónica Peinado. Ah, que se una fue pérdida, Verónica Peinado. Una pérdida tremenda de la televisión uruguaya. Se perdió. Sinceramente, se perdió. Yo igual te digo la verdad, Día Perfecto lo veo poco. Sí. Pero me llegan comentarios de todos lados, tuyo sobre todo, Flo, pero me llegan comentarios de varios lados sobre una... digamos, poca calidad en cuanto a sus conductores, más que al programa en sí. Bueno, yo no te dije eso. Bueno, ahí ya estás metiendo... Al único que bancaste fue a Tetes, o sea, de todo el resto no me es cierto, nada. Es cierto. No estoy de acuerdo. Pará, no, Figueredo, no me gusta ver a... Mirá que hay que tener huevo para salir en un comercial de L'Oreal. De tinta para el pelo. Sí, a mí Figueredo me cae hombre. Bien, digamos, en el sentido de que cuando tiene que relatar los partidos está todo bien, pero después... Vos sabés que a mí Figueredo es un tipo que no... Ni me va ni me viene. A mí no me gusta. Aparte se está maquillando demasiado. No estamos haciendo mucha competencia está ahí muy con metrosexual. Cata. Sí. Yo te digo, la verdad que está perdida la ¿Sabés lo que la me encantaría? ¿Sabés lo que me encantaría, Ale? Contame. Escuchar algo que me enriquezca, que me dé un poco de... como de cultura, que te haga sentir que me haga sentir, que digas, casi, pucha, que vale la pena estar vivo para reflexionar, casi y... como en una biblioteca radial. Bueno, veámoslo entonces. Algunas frases hacen historia. Y otras no tanto. Los argentinos con una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Pero todas sirven para este espacio. A continuación, es momento de cultura en El Codeo. Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Friedrich Nietzsche. Bueno, pará, ¿no tenés uno más difícil todavía, hijo de puta? Bueno, la reflexión en este día del locutor fue... A mí me sorprende. Realmente, ¿qué más decir de eso, sí, ¿no? Es un apellido complicado, Nietzsche. Es complicado, Nietzsche. Porque uno no sabe... Bueno, si uno lo españoliza, dice Nietzsche y chau. Nietzsche. Pero es complicado, tiene mucha consonante. Nietzsche. Nietzsche. Es un poco complejo, sí. Sí. ¿Qué complicada esa frase? Vos sabés que a mí este tipo de frases que reflexionan acerca de los tiempos, ¿verdad? El pasado, el presente, el futuro, me resultan complicadas porque es tan difícil... Bueno, podíamos haberla comentado con la tarotista, por ejemplo, esta frase, ¿no? Porque quien construye el futuro... Sí, pero la tarotista como que no es muy trigo limpio, que digamos. No. Anda re drogada esa mujer, yo no sé qué le pasa. Hoy viene de un lado para el otro. ¿Vos la viste afuera? La vi ahí. Yo, por las dudas, ni me acerco, le tengo un miedo. No me gusta que me averigüen nada. Tenés suerte. Ahora, vos sabés que a mí igual la frase... Quien construye el futuro no necesariamente sea capaz de juzgar el pasado, ¿no? No sé, me pongo en pero aparte, ¿quién dice que estás construyendo el futuro en realidad? Para mí te estás construyendo el presente. El claro. Bueno, yo eso, sí, cierto. Un amigo mío, ¿no? Que futuro, pasado y presente, eso es lo que somos. ¿Verdad? Qué poeta ese amigo tuyo. Saludo otra vez al gran emperador de la muerte. Pero que bueno... Yo estoy de acuerdo con Flo, ¿no? Esto de que es muy difícil construir futuro, porque aparte, ya el hecho de decir que uno está construyendo algo, uno le está dando un valor positivo, ¿verdad? Y en realidad eso, hasta que no sea real, hasta que no sea el presente, uno no sabe qué resultados va a tener. Uno, convengamos que uno tiene como ciertas aspiraciones a que yo quiero hacer tal cosa o quiero ser tal cosa, o me gustaría, ¿no? Pero de ahí a que lo llegues a lograr eso... Yo qué sé, el tema de futuro es todo un tema. Sinceramente no es sé como si... como tirarse al agua. Exactamente, digamos. Sí. Uno no sabe lo que hace. En realidad vas nadando sin saber a dónde llegás. Esa claro. sería es la... Como, es como ir caminando sin saber lo que uno puede pisar en el camino. Por eso uno tiene que mirar hacia atrás y mirar hacia adelante también. Porque uno... Sí. No puede vivir mirando hacia atrás. Y podés mirar a los costados también de vez en cuando, ¿no? Estar como sobre los caballos con el tapaojo. Claro. Que lo dijo la semana pasada aquí, que muchas gracias por informarme que se llama así. Mirando para adelante o para una dirección fija, ¿no? Uno tiene que contemplar todo lo que es uno, porque uno está construido por el pasado y el presente, ¿verdad? Muy reflexivo. Sobre todo por el pasado, ¿no? Uno tiene que saber uno aprende de dónde viene. De las experiencias del pasado también. Y con eso te va forjando como para decir, bueno, no quiero que me pase esto a futuro. A veces los errores se cometen igual nuevamente y pasan, lamentablemente. Bueno, pero también uno quizás tiene la uno posibilidad no aprendió, de evitarlo, ¿no? Uno no aprendió lo suficiente del pasado claro. y vuelve a caer, a tropezar con la misma piedra. Sí, efectivamente. Así es. Y así realmente que... estoy pensando en construir un nuevo futuro, ¿sabes? Sí. Sí. Por eso quisiera juzgar bien el pasado para encaminar el futuro. ¿No? Bueno, ¿qué te alcanzo? ¿Unos mientras bloques? Concluís, mientras vos pásame la agenda, que no me acuerdo lo que hice la semana futuro. Pasada. ¿Sabes? Claro. Che, ¿qué lo parió, no? ¿Qué pasó? No, nada, eso, digo. ¿Qué lo parió? Ah, la verdad, ¿eh? ¿Qué lo parió? ¿Y qué lo parió? Nada. Dejá. El codeo. ¿Qué lo parió? Bueno, llegó el momento de despedirse y nos vamos. Llegó el momento. ¿Cómo me sale? ¿Cómo me sale este pasito? ¿Cómo me sale este pasito? Te sale divino. El guaca guaca. Me encantó esa, ¿verdad? Te sale lento, divino. La lora ya. La justa de las batallas. Qué lindo que me sale. ¿Sabes qué me hace acordar cuando ponía? Nunca pusieron la voz así, digamos, en el ventilador enfrente. Sí, claro. Eso está bueno. Sí. ¿Te gustó el pasito como me salió? Me boca gustó, boca? Pero viste cómo ese guaca boca, ¿no? Tenés que hacer así y después así para atrás. Me cuesta este para atrás. Así, ¿no? Así como que me saco la caspa. Es na. Divino hacer una coreografía en radio, es lo más radial que he escuchado. Sí. No, yo porque la estoy practicando porque en la despedida del trabajo, justamente, que vamos a hacer de acá un tiempito, hicimos dos grupos y hay competencia de coreografías, ¿eh? Así que... ¿Tenés miedo de quedar pegado con esto así de...? No, hay gente mucho peor que yo, eso. Voy a pasar desapercibido. Se está dando mucho eso de la competencia de coreografía. Te digo que a mí me invitaron en el trabajo para las fiestas de fin de año y no voy a ir, porque no es mi estilo para nada. Tanto bailar. Para eso, digamos, que realmente bailas mal. Debe ser algo alentado por el Bailando por un Sueño. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya estoy en licencia. Bailando en la oficina, el cantando en la oficina, me parece que eso también ha influido. Decís que podremos hacer concursar en aquellos allá en mi trabajo iban a bailar quiero mover el bote. ¿Dónde? Mover el bote. No. Quiero mover el bote. Sí. ¿Dónde lo van a hacer? Porque lo quiero ver eso. Lo quiero ver. Sí, te juro. O sea, si estás bailando vos, Florencia, queda tranquila que te vamos a ir al. No, no voy a ir. Yo tengo que decir. Nos vamos a poner una bolsa de panadería en la cabeza con dos agujeros. Me invitaron y dije. Yo lo único que pido. En todas estas fiestas de fin de año. Soy Miguel, soy de la comercial. Miguel seguro que va a bailar. Yo lo que me gustaría pedir es que no vuelva, que no prolifere el trencito. ¿Por qué no me gusta el trencito? Ah, no, el sos trencito, extraterrestre. Yo te voy a decir una cosa. Se pudre todo contigo, Kike. Podés estar en contra o a favor, pero el trencito es un mal necesario. Claro, Kike. Pero vos lo dijiste, es un mal. No, es un mal. Te toqueteas ahí con la gente, está buenísimo. ¿Qué te toqueteas con la gente? A mí me encanta que me agarren de todos lados ahí cuando estoy bailando. ¿Qué? Bueno, vos te gustará. Bueno, a mí si me agarra uno de los de mi compañero que mide 1.90 y la manito me las apoya en el hombro. Es lo más grande que hay. Y armar un trencito generalizado así con toda la gente me encanta. Es una fiesta hecha en un trencito con 300 personas. Pasa que a vos te gusta la fiesta. Yo soy fiestera vieja. Si vos querés que te toquen, no importa si es el trencito o en avión o... Bueno. Sí, anda arrancando el trencito. Andá arrancándolo por ahí por la puerta. Pero mirá cómo bailo, esta la tengo clarísima. Tengo una coreografía. Mirá qué pasito que mete hoy. Te queda mirando de mal aparte, ¿viste? Nunca tenemos que hacer eso y grabar un video como el de Weapon of Choice. Oh. De Fatboy Slim. Sí. Que ese que está... Christopher Walken. Bailándolo. Así que no sé, si quieren lo vamos ensayando ahora. A mí me sale muy bien el pasito que mete, ¿viste? En el pasillo este él. Quien pone las manitos de costado y va durito tipo momia. Claro. Entonces hacemos así, nos despedimos y mientras lo vamos ensayando. Ale, vos mueves muy bien, muy la cola. Yo te veo para la cadera. La cola. Bueno, o sea, vamos a arrancar el trencito, dale. Pero yo voy atrás. Dale. You can blow with this, or you can blow with that. todo cuando esté desconfiando de mí. There's a drift off into the night, I'm in flight. She's a girl, scared, no doubt, but I'm gonna hold my cool, cause the music.